claro, qué rico, sabrosito. Así. Oídito. Para que lo baile, compadre Alvarado. Con sabor, con sabor. Girando siempre el compás, se baila el borombombón. Yo bailo el borombombón. Si el ritmo quiere aprender, tendrá que enganchar los pies siguiendo el borombombón. Lo bailo yo, baile usted. Yo le aconsejo que no haga, por favor. Y ya verá qué lindo es cuando se baila el ritmo borombombón. Venga, eso, corazoncito. Así, así, así. Venga. Aconsejo que lo haga, por favor. Y ya verá qué lindo es cuando se baile el ritmo borombombón. Venga, que sí, mi nena.